Aquí Pablo Martínez, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Pablo, buenos días. Buen día. Bueno, te consultamos, Jonathan, en este caso por las tareas, cómo viene, en qué situación está en este momento el municipio, qué revalorizar en este caso, ya con más de un mes precisamente de aislamiento preventivo social y obligatorio. Bueno, el día de hoy en Quilmes tenemos 27 casos confirmados de coronavirus con una persona que falleció y nos encuentra trabajando fuertemente en seguir promoviendo el distanciamiento social para evitar lo más que podamos los nuevos contagios y en paralelo trabajando mucho en el estudio de los casos, en la investigación epidemiológica que nos lleva la investigación de los casos sospechosos como confirmados, indicando aislamientos sanitarios preventivos para los contactos estrechos de los confirmados y, como sabrán también, reorganizando el sistema local de salud con el objetivo de hacer el uso más eficiente y racional de las camas hospitalarias, motivo por el cual tenemos ya preparada la Universidad de Quilmes para poder recibir a 133 pacientes con cuadros leves de coronavirus y dejarle las camas hospitalarias, tanto del OSER, donde incorporamos un pabellón para gente con coronavirus, como del IDIARTE, como de la UPA, a esas personas con cuadros de coronavirus moderados o graves. ¿Cuántas camas hay disponible hoy? Tenemos 133 camas en la UNCI, tenemos 130 camas en el Hospital IDIARTE, tenemos la UPA con 8 camas, pero saben que se está ampliando, donde vamos a tener 52 camas de internación general y 24 camas de terapia intensiva allí. Bueno, estamos hablando de un número de alrededor de 300 y un poco más, ¿no? Sí, exacto. Tenemos las camas que necesitamos, tanto de internación general como también hemos analizado las necesidades en cuanto a camas de terapia intensiva y respiradores. Y como te mencionaba recién, tenemos lista la Universidad Nacional de Quilmes, pero también ya tenemos analizados los sucesivos lugares que vamos a ir ocupando en la medida que se necesiten hacer nuevos centros de aislamiento sanitario. ¿El distanciamiento dio un poco de tiempo, en este caso, más allá de la medida concreta para evitar la circulación del virus, el tiempo necesario como para ir rearmando esta estructura, si se quiere? Sí, absolutamente. Lo que hemos hecho con esto es ganar tiempo, es ir viendo lo que iba pasando en otros países, las necesidades que habían, las estrategias que funcionaban y las que no. Me parece que después de estas semanas el resultado es positivo y el tiempo que hemos tenido justamente va en esa línea, poder reorganizar, fortalecer la atención para el manejo de estos casos y que el momento que tengamos un pico, que tengamos la mayor cantidad de casos, nos agarré lo mejor preparados posible. Jonathan, ¿hay un número que esté manejando la Secretaría de Salud en lo local? De decir, bueno, ¿nosotros podemos llegar a tener un número de positivos? Mira, nosotros tenemos algunas estimaciones en diferentes escenarios, que es lo que obviamente nos permite ir planificando los recursos sanitarios, pero a su vez son números que son muy variables porque dependen de una serie de factores entre los cuales tienen que ver el aumento de los casos a nivel nacional y a nivel provincial, cómo va funcionando las medidas de distanciamiento social y de alguna manera también cuál es el nivel de contagiosidad del virus, que no depende tanto del virus en sí mismo, sino más que nada de las condiciones en las cuales ese virus se contagia, que tiene que ver con las medidas de aislamiento, con la incorporación esta semana de nuevas actividades. Entonces, esa dinámica es lo que va a determinar la cantidad de casos que vamos a tener. Es muy probable, imagino yo, dentro de un mes y medio, que la situación sea que haya personas con positivo de COVID-19 que tengan que ser aisladas en estos lugares preparados por la salud pública, pero puede llegar a haber también casos en donde las personas con COVID-19 estén haciendo su aislamiento en su vivienda. Sí, exacto. De hecho, eso ya está sucediendo en Quilmes. Lo que sí es aislamiento domiciliario sucede bajo una estricta supervisión del municipio. Nosotros tenemos nominalizadas las personas que están por indicación nuestra aisladas en domicilio. Eso nos lleva a llamarlas todos los días, las llamamos médicos, evaluamos a ver cómo están clínicamente y además constatamos con patrullas del municipio que esas personas estén en sus domicilios y cumpliendo el aislamiento, digamos, porque es algo que es obligatorio. Una persona que está en aislamiento domiciliario, ya sea sospechosa o positiva, de ninguna manera puede salir a comprar o estar fuera de su domicilio. Entonces, es una estrategia que es importante porque hay gente que tiene las condiciones adecuadas de vivienda o el hecho de no convivir con una persona con factores de riesgo para quedarse en aislamiento en su domicilio, siempre y cuando a nosotros nos conste que esa persona lo está cumpliendo, porque si no, lo que haría, por otro lado, es poner en riesgo a su propia comunidad. Te pongo un caso que tuvo en las últimas horas como mucho revuelo, porque claro que un caso positivo muchas veces pone como muy nerviosa, en alerta a un barrio, por ejemplo. ¿Cómo es el protocolo que hace la Secretaría cuando, bueno, en este caso se detecta, se confirma un caso de COVID-19? Bueno, acá me parece que hay como dos planos importantes para compartir. Por un lado, ante la aparición de un caso positivo, lo que se hace es evaluarse el caso, es evaluar los contactos estrechos. Es un trabajo que nosotros hacemos desde antes que se confirme, porque ya lo hacemos cuando tenemos la notificación de los casos sospechosos. Entonces, cuando el caso se confirma, nosotros lo que hacemos es revisar el caso. Acá es importante el testimonio de la persona. Es muy importante el testimonio de la persona o de algún familiar en caso de la persona esté grave. Pero se habla con la persona y se le pregunta muy específicamente y de manera exhaustiva y detallada dónde estuvo, con quién estuvo, a dónde fue. Porque pues nosotros tenemos que analizar cuáles son los contactos estrechos desde las 24 horas previas al inicio de los síntomas. Entonces, desde el día anterior a haber empezado con síntomas, todas las personas que estuvieron en contacto estrecho a menos de 2 metros de distancia con ese caso positivo, nosotros tenemos que indicar aislamiento sanitario preventivo, tienen que quedarse en su casa porque tienen mayor riesgo de haberse contagiado, y a esas personas nosotros las llamamos desde la Secretaría de Salud durante 2 semanas para ver cómo se sienten, porque si esa persona, ese contacto estrecho, empieza con síntomas, se convierte en un caso sospechoso y hay que estudiarlo. Entonces, esto es muy importante y en paralelo venimos trabajando y fortaleciendo las estrategias de prevención comunitaria. Es un poco lo que estuvimos charlando ayer en la materia a propósito del caso de esta mujer positiva, porque es necesario que el barrio, por un lado, actúe con tranquilidad, no discriminar, no entrar en situaciones de violencia, sino más que nada contar con la información necesaria para hacer que, en definitiva, lo que se viene haciendo, pero quizás un poco más, fortalecer el distanciamiento social. Si tenemos un caso en el barrio, bueno, salir solamente para lo indispensable a la vía pública. Si uno lo hace, fortalecer la necesidad de que usen tapaboca y nariz, el tema de la higiene de manos, ventilar los ambientes. Entonces, es muy importante que el barrio esté tranquilo, sepa que hay un Estado presente que se está ocupando de analizar el caso y de tomar todas las medidas que sean necesarias. A modo de ejemplo, tuvimos que cerrar un centro de atención primaria de salud en Sin María Eva hace un par de semanas, ya por suerte ayer abrió de vuelta. Se toman todas las medidas que sean necesarias, pero hay que ser muy específico para justamente no actuar ni de más ni de menos, sino hacer lo que corresponde. Y eso el municipio de Quilmes lo está haciendo. Y por otro lado, que cada uno sepa también el barrio que tiene cosas para hacer, que tiene que ver con las medidas de prevención que recién hablábamos. La última, Jonathan, ¿cómo es la situación del personal sanitario? Quizás desde la Secretaría uno tiene como más posibilidad de controlar y coordinar al área de salud pública. ¿Cómo se está trabajando con las áreas de salud privada en este caso, tomando en cuenta que también se sumaron algunas excepciones durante esta semana? Bueno, venimos trabajando mucho con los equipos de salud del municipio, trabajando muchas capacitaciones. De hecho, la semana pasada lanzamos un curso online obligatorio para los 1.615 trabajadores de salud del municipio. Venimos llevando adelante simulacros para también mostrar cómo deberíamos actuar, cambiarnos, utilizar los elementos de protección personal. Y así que bueno, el resultado de eso es positivo. Aprovecho para agradecerle mucho el laburo que están haciendo todos los trabajadores de salud, de todos los centros de salud, del Hospital de Solano, del dispensario, porque la verdad que están en la primera línea del combate, si se quiere, muy expuestos y en términos generales con muy buena predisposición y muy comprometidos. Y después, en adelante, también reuniones semanales de articulación de las políticas enteras en Quilmes, tanto con el Hospital Iriarte como con el sector privado, digamos, con los infectólogos o con los directores de las clínicas privadas de Quilmes, con el objetivo de que todos entendamos y actuemos y llevemos adelante las estrategias de coronavirus de la misma manera, independientemente de dónde estemos atendiendo, porque bueno, tenemos que seguir los estándares nacionales y provinciales para cuidar la salud de los quilmeños y quilmeñas, más allá del lugar donde uno se atiende. Uh-huh. En esto de la conformación y de la preparación para la temporada del pico, como se viene anunciando también hace algunos días, ¿crees que falta algo, que algo que se va a tener que resolver en los próximos 15 días, un mes? Nosotros estamos pendientes de la terminación de la obra de ampliación de la UCA. Eso va a representar una mayor capacidad en la atención del coronavirus, así que estamos supervisando la obra desde el área de infraestructura cotidianamente. Estamos también implementando la colocación de un hospital modular en el Hospital Iriarte, que eso nos va a permitir tener más camas también, así que me parece que la principal atención está puesta en que tengamos esta disponibilidad de recursos hospitalarios en Quilmes lo antes que se pueda. Te agradecemos el contacto, Jonathan. Bueno, un saludo. Gracias. Hasta luego.